me gusta que me manden, yo soy medio cimarrón. No sirvo para milico, dicen que sirvo pa' peón. Me llaman el retobao, pero no soy peleador. Eso sí, no cabresteo porque nací sentador. No han encontrado palenque para ablandarme el cogote. Conmigo no va la espuela ni me arrollo en el chicote. Soy libre porque me gusta, soy libre porque lo siento. Soy libre como un bagual galopando crin al viento. Respeto la autoridad cuando nace de nosotros, pero sí que me retobo cuando mandan unos pocos. Si grito soy gaucho alzao, si no ya soy peón pa' todo. Como quisiera gritar y que gritásemos todos. La lluvia empieza de a poco, después viene el chaparrón. Voy haciendo punta solo, pero atrás viene el montón. Vamos a ver quién lo asujeta, ya se vienen arrimando. Cuando sientan el barullo, van a creer que está tronando.